Los miércoles, de 9 a 10 de la noche, tienes una cita con el magazine cultural de Onda Polígono. El Mentidero, un espacio para acercar la actividad cultural de nuestro entorno. Música, exposiciones, teatro, leyendas, publicaciones, historia, tradición. Todo eso y más aquí, en el 107.3 de la FM. Y en internet, ondapolígono.org. El Mentidero. ¿No sabes cómo sacar el grafitero o grafitera que llevas dentro? ¿Quieres ayudarnos a pintar la Casa de la Cultura del Polígono? Vale, ¿quién lo organiza? Onda Polígono, dentro de Encuentro 2008, celebra el segundo concurso de graffiti. ¿Cómo podemos participar? Tienes que enviarnos tu boceto a ACOP, apartado de correos 1144, 45007 Toledo. O si lo prefieres por correo electrónico, grafitoledo@ondapoligono.org. Solo ataca, no habrá fuerzas, otro asalto sin reposo. Con un objetivo, derribar, la sangre no le va a asustar. ¿Cuál es el plazo de presentación? El plazo será hasta 31 de mayo. Para más información, visita nuestra web www.ondapoligono.org. Esa derecha le sirve como resorte. Se pone en pie ese público que grita y enloquece. No les habla ni les mira, campeón, sigue a sus 13. Este nap ya casi viene el desenlace. Oye, que ya estamos grabando. ¿Y la música? No me estreses. Espera, que no tengo todavía los relatos. ¿Has traído las de recomendaciones culturales? No, ni las curiosidades musicales, ni las curiosidades científicas. ¡Me estás estresando! Estos, muchos otros contenidos y mucho más estrés es lo que vas a encontrar en No me estreses. Es el programa que escucharás en Onda Polígono los miércoles de 10 a 11 de la noche. Ya sabes, en el 107.3 de la FM. Y en ondapoligono.org. No os lo perdáis porque Ana es la caña. ¡Ay, justo! ¡No me estreses! No, tú a mí. ¡No, tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú! Et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin. Claro, en el 107.3. ¿Vives en Toledo? ¿Te gustaría escuchar una radio solo de Toledo? Aquí hay una radio comunitaria. Es Onda Polígono. Las 24 horas del día. Escúchala y te gustará. En el 107.3 de la FM. O a través de internet en ondapolígono.org. ¿Te has enterado ya? ¿De qué? Pues que va a ser el sexto certamen musical Chicharra 2008. ¿Chicharra 2008? ¿Qué es eso? Es un concurso musical organizado por Onda Polígono dentro del programa Encuentros. ¿Y para qué estilo de música es? Pues para todos los estilos musicales, grupos y solistas de Castilla-La Mancha. ¿Y hasta cuándo puedo inscribirme? Pues a ver, te puedes inscribir hasta el 30 de junio y está patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo. Sigue contándome, que me interesa mucho. Anda, no seas pesado. Si quieres saber más, vete a la página web ondapolígono.org. Thank you. La revolución ha llegado a Onda Polígono. Fátima, Javi, Virginia, Asel, Tamara y Pedro tienen la culpa. No les conoces, pero a partir de los miércoles no los olvidarás. Ha llegado La Coctelera. Un programa joven, diferente y dinámico donde estos chicos te pondrán al día y te harán disfrutar. La Coctelera, los miércoles a las 8 de la tarde en la 107.3 de la FM o en ondapolígono.org. ¿Vas a dejar que te lo cuente? ¿Estáis cansados de poner la radio y no encontrar un programa que os entretenga? ¿Todos los programas de radio os parecen aburridos y no encontráis el vuestro? En Onda Polígono tenemos la solución. Llega especialmente para vosotros el programa que estabais esperando. Les mains en pensant à tout ça, tout son corps, je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi, et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin, au creux de cette nuit vaincue, j'ai fui, j'ai su que c'était foutu. J'adore vivre depuis ce matin, depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. T'appelleras ça une mutinerie. Oui, j'ai précipité le capitaine par-dessus. Bueno, bueno, yo ya tenía preparado Sepultura porque veía que esto no sonaba. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. No, a ver dónde me estás hablando. A ver, desde Ana me cambia los micrófonos cada día. Ay, es verdad, bueno, buenas noches. Que hoy un estrés total. Un saludo siempre a los que han venido anteriormente. A Pedro, que empezaba su programa. Y a Javi de Teletoledo era, ¿no? A Javi de Teletoledo, que estaba aquí con nosotros. Muy bien, pues. Y muy bien, Pedrito, ese programón que ha hecho hoy. Sí, sí, que además el primero es siempre muy especial. Nosotros hemos tenido algún problemilla con el ordenador, no nos entraban las sintonías. Yo ya tenía preparado aquí a Sepultura por si acaso en CD. Es que justo me parece que venimos de resaca, como la semana pasada no hubo programa. Ahí no me estreses. No me estreses. Bueno, que estamos en Onda Polígono 107.3 de la FM, a través de ondapolígono.org. A través de internet, www.ondapolígono.org. Si quieres dejarnos alguna sugerencia, no me estreses, @ondapolígono.org. Y el número de teléfono 925-23-2605. Y como nos hemos liado mucho para empezar, comenzamos. Comenzamos. Miedo me da, Ana. ¿Qué es esto? Esto es Travis. ¿Te suena? No. Una banda escocesa de Britpop. ¿Pero son una banda o tocan música? Bueno, hacen lo que pueden. A mí me gustan. Ah. Lo único que te voy a traer una curiosidad de un concierto que dieron el pasado octubre en Madrid, en la Sala La Riviera. ¿Y lo viste? No, desgraciadamente no lo vi. Pero bueno, te traigo la curiosidad porque seguro que te suena la canción esta de Britney Spears. Conociendo tus gustos musicales, seguro que te gusta. ¿Esa quién es? No me digas que no sabes quién es Britney Spears. ¿Esa es una que se desnude y sale en páginas web? ahí no llego a tanto, justo. Tú sabrás dónde te metes. ¿Dónde te metes? Pero bueno, es la típica cantante Lolita y la canción de... Lolita, que toca mañana en Toledo, sí, sí. Baby One More Time. Pues este grupo, Travis, hicieron una versión que nada tiene que ver, claro, con la de Britney Spears, que vamos a escucharla ahora mismo, que cantada por Travis. No suena nada mal, ya verás. Something wasn't right here. Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. But now you're out of sight, so show me how you want it to be. Ana, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? Justo, ¿qué me traes? Avísame porque estaba hablando con Juan Antonio y me ha pillado. Ay, no me estreses. Totalmente desprevenida. Pues ya te he dicho que es una versión que hicieron de una canción de Britney Spears, el grupo Travis. Pero ¿Puedo traer yo versiones de grupos pijos? Yo también. Por fin. Bueno, lo que pasa es que me lo puedes traer. Lo que pasa es que yo luego oigo rumores por ahí que la música de Justo no nos gusta. Bueno, a mí nadie me lo ha dicho. Más bien lo contrario. Lo digo en broma. Bueno, y vamos a la siguiente curiosidad musical, que es del grupo El Último de la Fila. ¿Te gusta El Último de la Fila o no? No. Tampoco. Justo, de verdad es que no coincidimos en nada. ¿Estos quiénes son? ¿El Último de la Fila? Sí, pero ¿qué cantan estos? A ver, cántame algo, espera. Cántame algo tú, El Último de la Fila. No seas como un burro amarrado en la puerta. Esa te suena, ¿no? Odio ese grupo. Bueno, ponme esta canción que se llama Insurrección y es del disco Enemigos de lo Ajeno del año 1986. Yo era tan pequeñita, justo, tan pequeñita. Tan pequeñita. Estos no son a los que tiran pájaros de barro y dicen luego que se caen al suelo y que no vuelan. Y, ese es Manolo García. Manolo García, que luego se separó de Kimi Portet y... Ah, no es lo mismo, ¿no? Vale, me estás quitando un peso de encima. Primero es El Último de la Fila, pero bueno, el cantante sí es el mismo. Cantante, vale, cantante. Cantante. Ana, que va a tener que continuar solita con el programa porque me está levantando esto, un dolor de cabeza. Madre mía, qué musiquita me traes, por favor. Justo, de verdad. ¿Por qué no pasamos a la siguiente? Sea quien sea, por favor. Te voy a traer lo único, una versión que en el 2001 hizo Miguel Ríos en un disco llamado Miguel Ríos y las estrellas del rock latino. No sería al revés, ¿no? Por cierto, Miguel Ríos, que era vecino mío cuando yo vivía en Granada y le veía un montón en el barrio donde yo vivía. Y bueno, ¿tú crees que esto nos interesa a los que estamos escuchando el programa? No, pero a mí me hace ilusión decirlo, porque además, como vamos a hablar de las cruces y a mí se me van a caer dos lagrimones cuando empecemos a hablar, pues me voy metiendo de ya. De las cruces de Granada, vamos a hablar de iglesia. Eso, de las cruces de Granada. Me voy metiendo ya en ambiente. Pues este disco lo grabó con artistas como Rosendo, Joaquín Sabina, Fito Páez y Manolo García. Estamos escuchando a Miguel Ríos y la canción Insurrección. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Eh. llamas entonces cuando tanto te necesite? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me cortó el pelo una y otra vez. Quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver y acabé. Pequeñas tretas para continuar en la brecha. Me siento Ana, ya nos estamos tranquilizando un poquito. Hemos empezado muy estresados. Muy, muy estresados. No hemos dado ni las gracias a la gente que no está viendo el fútbol. Es verdad, es verdad. ¿Habrán hecho el paseillo al final? Buf, a saber, a saber. Pues nada, sí, muchas gracias a los que no están escuchando el fútbol. Y de fondo, ¿qué tenemos? Tenemos cumpleaños feliz. Hoy tenemos un par de cumpleaños, ¿no? Un par de cumpleaños. Yo, mira, como nos has traído varias canciones de cumpleaños feliz, he elegido esta de Parchís. Porque yo a quien tengo que felicitar es una niña, es una criaturita. Ah, cumple 27 años hoy, Bea. Jolín. Y seguro que si tiene internet en casa nos estará escuchando. Si puede robar internet a alguien, seguro que nos está escuchando. Pues yo felicito a María, doblemente felicidades. Ella sabe, un beso muy fuerte y me alegro un montón. María, felicidades. Pues eso, chicas, felicidades a las dos. Y para quien no lo sepa, aquí Anita, que ha estudiado en Granada, sí. por si no lo dice pocas veces ella. Ay, es que Granada es la ciudad de mis sueños, de verdad, qué ciudad. Oye, ¿hacemos un trato? ¿Cuál? Cuando te vayas a vivir a Granada, ¿me invitarás? Hombre, por supuesto, cuando me vaya allí a un Carmen frente por frente con la Alhambra, te invitaré. ¿Me puedo vivir contigo una temporada? O dos, o tres, las vale, que quieras. Hecho. Si vivo en Granada, bueno. Yo es que estuve el 1 de mayo en Granada, ¿te lo he contado? No me lo has contado, a ver, cuenta, pues cuenta, nada, cuenta. Nos fuimos unos colegas. Aunque si de repente empiezo a llorar y esto se inunda, intenta salir nadando y ya está, porque yo es hablar de Granada y de verdad dos lagrimones se me caen. Qué lástima que sea radio y no televisión. Pues yo te cuento un poquito mi experiencia. Cuéntame. Estábamos desayunando el otro día en una cafetería en la calle Elvira. En la sonará, calle, ¿no? me suena. Cuando entraron dos guiris buscando el servicio. Cómo no, la ciudad de los guiris. ¿Sabes qué es la ciudad de Europa número uno en destinos Erasmus. O sea, es la primera solicitada. Como te digan eso en Barcelona, no, no, de verdad, en serio, sí, sí, sí. La número uno demandada por los Erasmus. Total, que bueno, pues entran dos guiris a preguntar por el baño y el camarero, sin preguntarle si iban a consumir ni nada de eso, les dice amablemente dónde está el baño. Qué diferencia con Toledo, ¿no? Bueno, le diría, and the vice. Te garantizo, uy, es que esto de la música, este programa pues nuevo de música que pues los granaínos ahí tienen fama de mala folla. ¿Tú sabes lo que es la mala folla? Sí, digo te lo yo. Puedes imaginar, ¿no? Pues tiene una fama y a mí me gusta mucho Granada y no tengo queja de Granada. Pero especialmente simpáticos no son, ¿eh? No pues, te creas, chica, no te creas. ¿Qué diferencia con Toledo? ¿Qué diferencia? Que llegan los guiris y dicen el baño y les dicen aquí. Bueno, Toledo aquí. Es que somos ciudad de muralla y ya se sabe que las ciudades con muralla. Aquí parece que la rancia Federación de Hostelería de instrucciones a nuestros camareros de cómo ser desagradables, de verdad. Hay veces que. Bueno, luego está el tema de las tapas, que claro, la diferencia, pues, ¿qué te voy a contar a ti que tú no sepas? ¿Qué me vas a contar, de verdad? La gente por la calle, todo el día, el solecito, la cañita, oy, oy, oy, es que vida, es que vida. Mira, yo te cuento, siempre que voy a Granada intento pasarme por lo menos por 5 sitios que para mí tienen algo de especial. Mira, está el Zoco, junto a la catedral, que es un torbellino de colorido. Bueno, el Zoco... Las callecitas estas tipo zoco, ¿me entiendes? Tipo zoco, pero que no es zoco, es la alcaicería. Pues eso, para empezar un consejo. Siempre que vayas acude con las manos en los bolsillos. Sí, sí, que llegan las gitanas. Romero, que te leo la eso mano, es. ¿Qué quieres, bueno, chiquillo? Pues un consejo que, a ver, a mí me pasó el otro día y lo hicimos y nos salió bien. Siempre que vengan y te quieran dar la ramita, les dices que ya te ha leído la mano de su hermana. Pero da igual, yo te voy a decir otras cosas más bonitas. Si tú no. Si tu hermana ya me la ha leído antes, hija mía, pero tiene que ser hermana tuya porque es tan guapa como tú, hija mía. No puede haber más mujeres tan guapas como tú que no sean de tu familia. Siendo como tú eres, te las camelas seguro. Eso, te las camelas un poquito y ya está. Tampoco hay mucho problema, ¿no? Luego, si... Luego, aún sin saber cómo regatear, a mí yo creo que sacas bastante buenos precios, ¿no? Allí en el Zoco, ¿cómo se llama? La alcaicería. Alcaicería. Alcaicería. Yo creo que aún sin regatear, porque yo no tengo ni idea. Alcaicería que desemboca en la plaza Birrambla. Bueno, yo creo que basta con decir que quieres algo que no lo quieres un par de veces y te bajan el precio y además te hacen el paripé como si estuvieras regateando con ellos cuando tú sabes que no tienes ni idea de regatear. Que te están tomando el pelo, pero ¿de qué manera? Aún así, precios bastante baratitos, ¿eh? Sí, comparado sí, Granada es una ciudad bastante, bastante barateja. Muy cerca, pasando la calle Elvira de nuevo, está la calle de las Teterías, que se llama Calderería Nueva. Calderería Nueva y Calderería Vieja. Está justo al lado. Pues a mí me encantan. Y me encanta particularmente una tetería llamada As Sirat. No sé si la conoces. No me suena. Bueno, no pues suena. En mi blog hay fotos. Ah, vale. A ver si la reconozco. A mí me encanta tanto la decoración como el trato y sobre todo los tés. ¿A mí sabes cuál es el que más me gusta? ¿Cuál? El nazarí con hielo y mucho, mucho, pero mucho azúcar. Casi me acabé el recipiente de azúcar el otro día. El azucarero. Sí, sí, sí, sí. Luego la tercera parada, pues imagínatela, ¿no? Pues me lo imagino. Clinton, hasta Clinton sí. Se enamoró de ese mirador. Hasta Clinton se drogaba en ese mirador, ¿no? Hasta eso Clinton, dicen. sí. Dijo que la mejor puesta de sol que había visto en su vida. Bueno, el mirador de San Nicolás, para quien nos está escuchando. El mirador de San Nicolás. Es que... De verdad, llegar allí con la gente tocando la guitarrita, esa Alhambra, esa Sierra Nevada detrás, es que es incomparable, la verdad. Si te digo que Sierra Nevada está nevada, ¿sí? Está preciosa. Métete en mi blog y ves las fotos. Sí, sí, sí, sí. Jolín. No incluyo en este repertorio la Granada, la Alhambra, porque normalmente cuando voy a Granada ni tengo tiempo ni tengo dinero, ni lo he pedido por antelación. Te doy un consejo para comer o cenar, luego me das tú a mí otro. Dime. Cerca de la Puerta Nueva, ¿sabes dónde está, no? La Puerta Nueva, evidentemente. No sé cuál me dices. Pues justo encima del todo de la muralla. En la parte de arriba de la muralla está la Puerta Nueva. Pero para pasar a la Alhambra, ¿dices? No, la Puerta Nueva de dentro de Granada, de la muralla. No sé cuál. Bueno, pues justo al lado de la Puerta Nueva hay una plaza enorme donde te encuentras el restaurante de La Porrona.

escondas tu corazón. Regálame afecto que yo te regalo mi amor. No escondas tu corazón. No escondas tu corazón. Regálame afecto que yo te regalo mi amor. No escondas tu corazón. No escondas tu corazón. No escondas tu corazón. No escondas tu corazón. No escondas tu corazón. Que yo te regalo mi amor. No escondas tu corazón. No escondas tu corazón. No escondas tu corazón. No escondas tu corazón. No escondas tu corazón. Que yo te regalo. Bueno, ahora que ya Anita le va cogiendo el gustillo y estoy en Indiana Jones, terminamos con las curiosidades. Tengo que decir, bueno, dejamos aparte Granada, un saludo a todas las granaínas, ya lo saben, Ángela, Nati, Mariana, un saludo. Un saludo a todas. Ay, Granada, y pasamos entonces a Indiana Jones. Indiana Jones, que cada vez te gusta más Harrison Ford. Pues la verdad es que la primera película, que está todo jovencito, la verdad que está fantástico. Uh-huh. Y eso, andaba yo un poco perdida porque la primera no la había visto. Yo pensaba que sí y me puse este fin de semana a repasar. Dije, venga, voy a ver las pelis. Y claro, no había visto la del Arca Perdida esta. Pues hoy terminamos además, como ya te veo muy cansada yo a ti esto de Indiana Jones. Venga, ya terminan. Bueno, la tercera, ¿cuándo la estrenan al final? Este mes, yo creo. Ah, este mes. Sí. Pues nada, hoy terminamos con la última cruzada. Y nada, cuatro curiosidades que luego te me aburres, ¿vale? No, pero ahora ya estoy más centrada porque ya he refrescado mi memoria con bueno, pues, Indiana. Nada, cuatro curiosidades nada más. Por ejemplo, ¿tú sabes quién es Sean Connery, no? Sí. Bueno, pues Sean Connery, para que lo sepas, tiene la manía, para algunos bastante desagradable además, de caminar sin pantalones para relajarse antes de las escenas. ¿Pero en calzoncillos o cómo? Sí. Y no solo en su camerino. Ah, muy bien, el hombre que es así un poco así exhibicionista. Que tú imagínatele en medio del plato, en calzoncillos. Curiosamente, también incluso durante el rodaje de alguna secuencia. En esta película, cuando está hablando con Indy, con Indy, Harry... Es verdad, porque además en la última película, Junior le llama. Pues eso, cuando está hablando con Indy del dirigible, recordando la infancia del protagonista, Sin, vamos a llamarle Sin... Está sin pantalones. Nuestro amigo sin pantalones. Claro. Nuestro amigo Sin está sin pantalones porque sabe que solo va a salir su torso en el metraje. Yo no sé si estás escuchando bien la música, pero yo me estoy quedando sordo con estos cascos. No, pero yo la escucho bien. Vale, entonces son los cascos los que fallan. Ahora los cambio. Cuando Indy, segunda curiosidad, cuando Indy encuentra al caballero viviente, habla con él, ¿verdad? El de las barbas este que le dice, qué extraña indumentaria pues, llevas para un caballero. Habla con él en un idioma que se supone que ya ha no muerto hace mucho tiempo, ¿no? No soy exactamente un caballero. Porque Indy no duda en ningún momento de en qué idioma tiene que hablar. Pues porque es un tío echado para adelante. Entonces, ¿qué va a dudar, ni qué va a dudar, ni qué tontería? Entonces, explícame, ¿por qué cuando entran el hombre y la mujer nazis también le entienden? Cuando pues, en teoría no saben el idioma. Porque son alemanes y ellos saben mucho. Otra, una de estas peleas con los nazis que hay un corrillo de árabes y demás, como la primera, la que has visto tú. Sí. Pues en primera fila, adivina lo que hay. A ver, sorpréndeme. Un cateto español con sí, boina y fajín. Sí, hombre. Además, se repite varias veces en el mismo encuentro. Ay, pues en toda no, la película. Pues no me he dado cuenta. Tú fíjate ahí, mírale. Mira con una cara de decir, ¿pero qué hago yo aquí? Voy a revisarla. Luego otra más. Cuando Hitler firma el diario del profesor Jones, lo hace con la mano derecha, cuando en realidad Hitler era zurdo. ¿Sabes? Yo no sé si a ti te pasa, pero de las personas más inteligentes que conozco, casi todas son zurdas. ¿No has observado eso? No. Pues yo, gente que considero verdaderamente inteligente, casi siempre suelen ser zurdos. Yo no. Ni yo. Es que nosotros somos la excepción que confirma la regla, como todas las reglas. Eso. Venga, la última. A ver, ¿tú te acuerdas que se mete en las catacumbas con la chica nazi, no? Uh-huh. ¿Cómo es posible? A mí explícamelo, ¿vale? Tú que eres de ciencias. Sí, sí, sí, yo una ciencia. ¿Cómo es posible que se meta en unas catacumbas llenas de petróleo con un mechero con toda la cantidad de gases inflamables que dejan las... Que pues deja porque el petróleo? Es Indiana Jones, justo. No podría ser ni Anna Jones ni Justo Jones. Es Indy. Además, Indiana date Jones. Cuenta que el líquido está demasiado cristalino. Es Indiana Jones. Con su látigo... ¡Uish! Todo lo puede. Todo lo puede. Ana, acabamos de descubrir por qué me estaba quedando sordo. No son los cascos. Es la tormenta que tenemos fuera. Cuando venía para acá había unos relámpagos que daba miedo. Estamos escuchando a Chopin. ¿Cómo quieres? ¿Chopito de calamares? Chopin. Chopin. Venga, uno, a ver, anda. Uno no de los más importantes pianistas de la historia. ¡Chan! ¡Chachán! Pero yo te vi hablar de los primeros pianos que fueron creados por Bartolomeo Cristofori. Vaya nombrecito. Hacia 1700. Hasta entonces el rey de los instrumentos de teclado era el clavecín. ¿Y eso cómo va? Pues era un instrumento de cuerdas pulsadas por un plectro. Lo que estamos aprendiendo de... ¿Has visto? Una especie de púa. Cuyo mecanismo impedía la graduación de la intensidad del sonido. Es decir, siempre sonaba al mismo volumen. Cristofori sustituyó el sistema de cuerdas pulsadas por otro de cuerdas golpeadas por macillos con el fin de poder realizar diferentes matices de intensidad. Clink, clink, clank, clank, clink, clink. Y mejorar. A ver, haces otra vez. No, yo el piano poco. Y mejorar, bueno, para la música admiro a la gente que sabe tocar un instrumento. ¿Tú sabes tocar algo, justo? ¿Instrumento? No, pero tengo un amigo que lo toca todo menos mujeres coladillas. Ay, justo, por favor, qué desagradable eres. En fin, que admiro a la gente que toca instrumento porque yo soy más negada. Esperemos que esté nuestra amiga Mary escuchándonos, que iba a haber venido hoy, pero parece ser que se ha rajado. Es que la tormenta da pereza. Está en el sofá. Las dos Marías se han rajado. Está hoy. En el sofá de su casa con una mantita, un té, escuchando No me estreses. Qué a gustito. El caso es que Cristofori sustituyó el sistema de cuerdas por otro de cuerdas golpeadas por macillo, ya lo hemos dicho. Para realizar diferentes matices de intensidad y mejorar así las posibilidades expresivas del instrumento. Entonces, sus clientes querían instrumentos capaces de hacer hablar al corazón a través del teclado. Por ello, el nuevo instrumento recibió el nombre de gravincéfalo col piano e forte. Es decir, un instrumento de teclado capaz de producir sonidos piano, suave, y forte, fuerte. En Italia hoy se le conoce como pianoforte. En España, como somos así, nos debió de parecer un nombre muy largo. Y entonces, para economizar, pues lo llamamos piano. Y estamos escuchando a Chopin, como hemos dicho antes, que su nombre polaco es Friedrich Francis Chopin. Con Z. Con Z. Et Chopin. En francés lo podríamos decir Frédéric François Chopin, pero bueno, nosotros ¿cómo lo llamamos? ¿Y en España? En España, el Chopin este. El Chopin de España. Nació en el una... Chope. El Chope, pobrecito. A partir de ahora, venga, el Chope. Pobrecito, para lo que va a quedar el pobre Chopin. Nació en una aldea de Mazovia, 60 kilómetros de Varsovia, el 1 de marzo de 1810, y muere en París, el 17 de octubre de 1849. Y es considerado uno de los más importantes pianistas de la historia. ¿Tú qué hacías a los 8 años, justo? Porque este hombre, a los 8 años, tocaba el piano con maestría, improvisaba y componía con soltura. Yo a los 8 años ya había pedido a una chica que se casara conmigo. Jolín, de hecho, pues, se lo pedí a los 3. Tú es que has sido siempre tan adelantada. Yo estaba jugando pues con los clics y eso, con mi hermano, no sé, haciendo carreras de coches. Yo a los 8 años que estaba en tercero de GB, ¿no? Sí. Jugaba al fútbol. Sí, ese año hacía la comunión, ¿no? Esas cosas. Sí. Mira, te voy a dar una exclusiva. No componía. Te voy a dar una exclusiva. Con soltura. La película Indiana Jones, la cuarta, la estrena en el 22 de mayo. Ajá. Lo acabas de ver en la tele. Es que justo está jugando aquí a dos bandas. O sea, estamos fomentando... Como siempre, mínimo dos. La radio, estamos fomentando la radio y justo va y me pone el fútbol, que además ya se sabe que el Madrid ha ganado la Liga. Muy bien, por ellos. Pero nosotros... No me estreses, nosotros, háblame de Chope, venga. Nosotros seguimos con el pobre. El señor Chope. Que llegó a París en 1831. París, ¡olala, París! Era el centro mundial de la cultura. Eso que era, Primera República, Segunda... Ahí estaba Napoleón III. No lo sé, cuéntanoslo. Vaya tú. Vaya parisina. Cuéntanoslo Madre tú. Madre mía, yo creo que yo estaba solo, Napoleón III, ¿no? Yo solo me quedo emocionada con los parisinos y con... Y con los granaínos, y con los toledanos, no, con los vallisoletanos, no, no, con París, los ceulinos, no, con todos. No, París es otra cosa. París, no sé. Bueno, además, ¿qué más da? Uy, no me des esas voces. Ay, perdón, que me dejas sordo. Perdón, pero es que te haces aquí el listo a ver en qué república. Si no lo sabes tú, aquí quedamos mal tú y quedamos mal yo. Y no hagas ese... Ahora se me escucha fatal, justo, ¿qué me estás haciendo? Eres lo peor. Cuando no te interesa un tema es que eres lo peor. Además, ya nos hemos ido del tema. Ya ni Chopin, ni Chopin, ni Chopin. Venga, anda, sigue. En 1832... No me estreses. Comenzó a ganarse la vida Chopin. Estábamos hablando de Chopin, por si alguien no ya se había perdido. Dando clases de piano y pronto se llegaría a convertir en un pedagogo muy requerido y bien pagado hasta el fin de sus días. A finales de octubre... En 1836 conoció a George Sand, que era el nombre artístico de la escritora francesa Aurora Dudevant. El joven polaco tenía 26 años y la dama 32. Esta George Sand era un caso particular en aquellos tiempos. Era mayor que el hombre, usaba ropa de varón, fumaba puros habanos y mostraba un absoluto desprecio por las convenciones sociales. Vamos, un machorro. Sí, sí, era una especie de machorrillo, la verdad. Pero bueno, esta escritora francesa, impulsora del romanticismo, influyó mucho en las obras de Chopin. De Chope. De Chope. Palabras de George Sand. La belleza exterior no es más que el encanto de un instante. Uh-huh. Dios pone el placer... Uy. No te preocupes que la belleza interior también, porque te vas a morir pronto. O sea, te vas a morir al fin claro. y al cabo. La belleza está en los ojos del que mira. ¿No sabías tú eso? Claro. Eso lo digo yo, no lo dice George. ¿Sabes lo peor de la belleza? Es que nunca la puedes atrapar. La belleza vuela. La belleza es tan subjetiva. Lo que a ti te parece precioso, como las canciones esas que me traes de Corpi no sé qué, que son un horror, para ti es belleza y para mí por poco me tengo pues que tirar... Pues anda, que el tío que tira pájaros de barro... Por poco cielo, me tengo que tirar por el puente. En invierno seguimos con Chopin. En 1838... ¿A que nunca te has, te has planteado lo que te he dicho? Que la belleza no se puede atrapar. La belleza hay que disfrutarla, pero jamás la puedes atrapar. Si es que por eso cuando te enamores, no puedes querer tener a tu toma persona. Vitaminas cuando te enamores y nunca... Bueno, nunca. Sigue. Estoy filosofando aquí y ella hablando de... Y hablando aquí. Y ella es cantando que... a Manolo Jiménez, no, ese, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero no quiero hablar. El amor, ¿qué es el amor y la belleza? En 1838, Frédéric se había resentido... Estaba resentido, es decir, su salud estaba resentida. Ah, y no, su no se había resentido de la, había... de la tiparraca esta, ¿no? No, ya me pierdo. Su salud estaba chunga, el pobre hombre. Entonces el médico le aconsejó el clima de las Baleares. Y entonces así el compositor, San y los niños de ella viajaron hasta ¿dónde? Será Ibiza. Maravilloso Menorca. Viajar hasta Mallorca. Y allí se confirmó el triste diagnóstico de su enfermedad. El joven músico había contraído tuberculosis. ¿Ves cómo la belleza interior también muere? También. ¿Estamos escuchando Los Nocturnos, obra 62? Sí. Eso es lo que te he mandado que pongas. ¿Lo has puesto? Opus 62, sí. Obra 62. Opus. Opus. Opus es obra. Un largo y caluroso y tormentoso verano de 1846 marcó su última visita a la casa de George Sand. Ya estaba deteriorada y la relación con el machucho, y en el hogar de su amante escribió estos nocturnos que estamos escuchando. Chopin sabía que se moría y dijo a sus amigos: encontraréis muchas partituras más o menos dignas de mí. En nombre del amor que me tenéis, por favor, quemadlas todas excepto la primera parte de mi método para piano. El resto debe ser consumido por el fuego, sin excepción, porque tengo demasiado respeto por mi público y no quiero que todas las piezas que no sean dignas de él anden circulando por mi culpa y bajo mi nombre. Afortunadamente para el resto de la humanidad, para nosotros y el arte universal, ninguno de los presentes se avino a cumplir semejante orden. A las 2 de la madrugada del 17 de octubre de 1849, en París, murió Frédéric Chopin. Chopin. Pobre, estoy yo poniéndolo aquí dramático, el pobre se muere y tú le llamas Chopin. Al final, qué bueno, vamos a morir todos, ¿por qué no vamos a poner dramáticos? El obituario publicado en los periódicos dice textualmente: fue miembro de la familia de Varsovia por nacionalidad, polaco por corazón y ciudadano del mundo por su talento, que hoy se ha ido de la tierra. Tenía solo 39 años. Que lo sentían todo, yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Hablamos de ti, del barrio, de la ciudad, de la región, del mundo, del universo y de lo demás. Mil besos, no son nuestros besos. Onda Polígono 107.3 de la FM, más interesante que nunca. Ah, y no olvides visitar nuestra página web www.ondapoligono.org. Volverá, seguro que volverá. Onda Polígono, la radio comunitaria de Toledo. Escucharás la diferencia. Bueno, pues como diría mi abuelo, nos ha quedado currito el programa, ¿no? Hemos empezado con algunos problemas, la música que no entraba, el ordenador que no funcionaba, Juan Antonio que no sabía muy bien cómo ponernos, le hemos echado de aquí, no nos ha quedado mal, a pesar mal. De las cuñas el que caso es que meter. Llegó el final tan pronto ya, y nos estamos despidiendo con Red Hot Chili Peppers. Fíjate cómo pasa el tiempo, Miguel y a mí hace 4 días que nacieron, fíjate, y ya tienen, fíjate, yo cumpleaños. Por cierto, los Red Hot que a mí me gustan, pero yo estuve en un concierto en Lyon, de los conciertos más grandes que yo he estado en la historia de mi vida, y de lo peor. De lo peor, que de verdad. Que no te digo a mi hermana, que le encantan. Ya. Sobre todo en directo. No te puedo decir que no me gusten, pero en directo me decepcionaron. Ana, ¿te vas a venir conmigo a ver a Doro Pech? ¿Doro Pech? ¿Qué es eso, ¿No Doro sabes Pech? Quién es Doro? No. Madre mía, esta chica hay que culturizarla. El próximo día traigo canciones de Doro, ¿vale? Vale, de acuerdo. Y hablando de confirmar White Snake. Y aunque haya carteles por ahí diciendo que White Snake está confirmado para el concierto el próximo 24 de julio, no lo está todavía. Hablando de música, aquí en Onda Polígono tenemos el sexto certamen musical La Chicharra. ¿Dónde pueden vas a ganar? Muchas felicidades. ¿Dónde pueden enviar las maquetas? En formato CD, disco, cassette o MP3, a la dirección de correo electrónico chicharra@ondapoligono.org, con una ficha de inscripción y un breve dossier del grupo o solista. Miren en la página www.ondapoligono.org, sexto certamen musical. No lo hagáis caso, la mirad, chicharra. No miren. mirad. Conde. Eso. Como sí, el Madrid. Sí, vamos familiarizándonos. Y había otro concurso de grafitis por ahí, ¿no? Vamos familiarizándonos con la gente. Sí, también el concurso de grafitis que termina el 30 de mayo, me parece. Y pueden enviar sus grafitis sobre tema musical, tiene que ser. Las bases están en la página de nuestra www. ondapoligono.org. Bueno, Ana, que nosotros nos vamos a ir. Y llegó el final justo. Que te dejo que me invites a una caña en una peña atlética que conozco aquí al lado, donde se estarán tirando los pelos. Muy bien, que hace tiempo bueno, que no el dueño nos Santi no creo que se tire mucho de los pelos, pobrecito mío. Pues, Santi, un saludo, que no nos estarás escuchando, pero ya te lo diremos. Un saludo, gracias por no estar viendo el fútbol y hasta la semana que viene. Nosotros, como cada jueves, nos vamos a la cervecería. Señores, señoras, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene, si es que volvemos. Adiós. Un besito. Waiting for